Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y el tema de esta semana promete dejarnos lecciones muy prácticas para la vida espiritual. Las mujeres en el ministerio de Jesús. Tenemos una invitada especial, así que quédense con nosotros. Avanzamos en el estudio del Evangelio de San Lucas y cada vez resulta más interesante. El tema de esta semana, las mujeres en el ministerio de Jesús, es un tema que tiene mucho contenido. Y tenemos una invitada especial, es la hermana Dina Marín. Ella trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. ¿Qué ha significado una lección como esta para una mujer? Bueno, es importante reconocer que Dios es un Dios particular. Dios es el Dios de los niños, Dios es el Dios de las mujeres, Dios es el Dios de los adultos y a todos nos busca dentro de las necesidades específicas que nosotros tengamos en cada momento. Tenemos un Dios maravilloso. Hablemos de las mujeres en ese papel de bienvenida a Jesús. Ellas son las protagonistas. Sí, qué hermoso mirar cómo el Señor tiene un detalle particular para las mujeres. Y nunca lo había entendido desde esa perspectiva y me encanta cómo Lucas lo narra y cómo él muestra acontecimientos específicos que de repente en otros evangelios no se miran de la misma forma, con el mismo foco. Entonces me parece que es relevante hacer un análisis secuencial, histórico, de cómo el Señor permite que las mujeres participemos en su ministerio. ¿Qué podríamos destacar? ¿He enumerado algunos de ellos? Muy bien. A mí en particular me encantó el encuentro entre Elizabeth y María. Y me impresiona mucho porque en este caso, en el capítulo 1, desde el versículo 39 hasta el 45, Lucas hace una especificación a lo que sucedió con Elizabeth y muestra características específicas en la vida de Elizabeth que de repente nos da a nosotros un lente diferente para mirar algunas barreras que los seres humanos no hemos visto. ¿Cuáles serían esas características, hermana? Bueno, hay unas características específicas. Por ejemplo, cuando Elizabeth saluda, bueno, antes de que Elizabeth salude a María, simplemente cuando escucha que María llegó, Elizabeth dice la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. Grandioso. Hermoso, que una mujer pueda decir el Espíritu Santo me tomó, fui llena del Espíritu Santo, es un privilegio maravilloso. En esa bienvenida que se le hace a Jesús, también en segundo lugar, Elizabeth lo muestra como un privilegio. Y las palabras son claras, ella dice, ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Qué tengo yo en particular? Que tengo este privilegio tan maravilloso de que yo pueda ver el cumplimiento de la profecía. Excelente. Como mujer. Y hay un tercer punto que me parece hermoso resaltar, y es que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, ahora se comunica con María y le dice, porque creíste, se te hizo realidad. Ella le está diciendo, mira, tu fe ha hecho que esto sea realidad, se ha cumplido la promesa. Y en último lugar, puedo analizar en esa parte que cuando María empieza a darle la gloria a Dios, a cantar ese trazo de la palabra donde ella menciona el privilegio tan grande, ella simplemente lo está haciendo basado en un escrito está. Fundamentado en lo que debe ser el fundamento. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Esto me muestra que estas no son mujeres cualquiera, no son mujeres activistas, son mujeres espirituales, mujeres que han cambiado los paradigmas normales y mujeres que a pesar de las barreras que existían en su época, ellas entendieron que hay otras barreras mucho más grandes que nos impiden participar en el ministerio de Jesús. Y una de esas es que no exista la unidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no llega. Otra puede ser que nosotras no entendamos el privilegio que el Señor se nos manifieste. La tercera, que no confiemos en sus promesas y por lo tanto, si no hay fe, el Señor no puede cumplir lo que nos ha prometido. Y por último, que nosotras no estudiemos su palabra. extraordinarias conclusiones. Jesús se interesó por la viuda. Hermoso. Hermoso porque veo un Dios muy particular. Pero estamos hablando de la viuda que perdió a su hijo. ¿Sí? Su única solución, sustento, consuelo. Muy bien. Este caso a mí en el inicio me parecía como muy normal. Decía, bueno, mujeres que participaron en el ministerio sanador de Jesús y mencionaban estas mujeres y también mencionaban el caso de Jairo, pero hay algo que me impresionó. Y es cuando dice que Jesús vio a la viuda. Se encontraron dos procesiones, ¿no? El funeral y la de Jesús sanando. De repente esa mujer estaba tan sumida en sus necesidades, en la soledad que sentía en ese momento, en la falta de una ruta hacia su futuro. Su hijo era su única esperanza y estaba tan sumida que no tuvo la oportunidad de ni siquiera ver a Jesús. Pero cuando tu mujer estás tan sumida en tus necesidades, en lo que tú sientes que realmente te falta para cumplir los objetivos de tu vida y no puedes mirar a Jesús porque tus problemas son tan grandes que te impiden ver su gloria, el Señor te dice, yo te vi, él oye, él ve. Y el caso de Jairo pues es diferente, ahí participa una mujer como hija, pero el Señor hizo un milagro en ese momento para devolverle esa hija a este hombre, pero el Jairo buscó a Jesús. Y esa es como la diferencia que me gustaría notar en esta conversación acerca de las mujeres. Jesús ve, pero ahora es Jairo el que lo ve a él y busca solución a una pequeña, ¿no? Dios se interesa por todas las edades. Muy bien, eso es maravilloso. Si eres niña, no te preocupes. A veces tú crees que no tienes la oportunidad de que alguien te escuche, porque eres niña y a veces pensamos que a los niños nadie los defiende, pero Jesús lo deja claro en su palabra, Él te defiende a ti, pequeña, Él también te ve a ti. ¡Qué maravilloso! Hablemos de el caso de María Magdalena, la condescendencia del Señor, el momento que ella está pasando y la manera como actúa Jesús. Bueno, María Magdalena es un caso muy trabajado en la Biblia, muy expuesto, pero ahí hay cosas maravillosas detrás de todo eso. Siempre Seguro. Hemos hablado de que Marta estaba ocupada en las cosas del Señor y María estaba preocupada por el Señor. Pero ahí hay aspectos de fondo que de repente podríamos resaltar. Por ejemplo, ¿por qué llegó Jesús a la casa de Marta y no a la casa de cualquier otro de esa aldea? Como que eran sus amigos preferidos, ¿no? El lugar de refugio, oasis. Pero ¿saben una cosa? La Biblia dice que Marta lo invitó a entrar. Jesús, creo yo, que quería entrar. Sí. Y eso lo quiere, no lo quería solamente, lo quiere aún. Porque el Señor, en este mundo donde la gente no está interesada en Jesús, sino tiene sus propios intereses, su economía, sus estudios, corremos. Marta... No hay tiempo para él. Marta sale y lo invita a entrar. Y Jesús entra donde lo invita. Y es hermoso. Tu mujer, que de repente estás empeñada en conseguir cosas grandes en tu vida, y Dios no tiene problemas con eso. Él quiere que tú lo logres. Detente un momento y piensa, ¿has invitado a Jesús a que entre a tu vida? Eso es importante. Jesús quiere mujeres valiosas en su ministerio, pero no lo puede hacer si tú no le permites a Él que entre en su vida. Importante, invitación, apelación. Cuando Lucas presenta el papel de las mujeres, habla cómo ellas le acompañaron en su ministerio, le siguieron, mujeres agradecidas y con fe. Hablemos de esos tópicos. Bueno, ahí encontramos diversas mujeres, ¿no? Ahí vuelve a tocar a María Magdalena, ahí toca a algunas mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Y algunas muy cercanas a los gobernantes. Pero, ¿sabe? Ahí hay algo hermoso. Dice la Biblia que eran mujeres que habían sido sanadas por Jesús y otras a quienes Él le había sacado espíritus. Solo cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, tú sabes qué Dios tiene. y que hay que seguirlo. Y es inevitable que lo sigas. Sí, sí. Porque cuando ves las maravillas, el cambio que el Señor hace en ti, tú no te puedes quedar quieta. Tú vences las barreras que existen. Tú no estás preocupada por un puesto, tú estás preocupada por quién te cambió a ti. Y entonces le cuentas a todo el mundo. Dios no necesita que tu mujer estés pendiente de algún espacio especial que te abran para que tú puedas mostrar a Jesús. Él lo único que necesitas es que tú le permitas entrar, que cambie tu corazón y entonces fluirá. No habrán barreras, pastor. Y volvemos ahora a ese punto clave que se aparece relevante. Las mujeres estuvieron al comienzo del ministerio de Jesús, su nacimiento, y están al final. Las primeras estuvieron junto a la cruz, ellas. Y cuando Él resucita, las primeras en la tumba vacía son ellas, las que llevan la buena nueva. Hablemos de ese papel de la mujer en proclamar. Bueno, ese es muy lindo. Y nos llena de orgullo a las mujeres, un orgullo sano. Bueno, y hermana, hay que recordar que en esta iglesia que hace estas lecciones, el 70% son mujeres misioneras. Y llevan muchas almas a los pies de Jesús. Así es. Y llevan a sus niños. Y muchas de ellas llevan a sus esposos también a los pies de Jesús y están empeñadas en hacer el ministerio de Jesús. Así es. Usted me estaba preguntando algo específico. En esta última parte de la lección. Sí, estaríamos diciendo ese papel de proclamar, porque son las que saben anunciar que Jesús ha resucitado. Bueno, en la historia de la raza humana, aunque las mujeres han sufrido en algunos momentos porque no se les da el lugar que Dios quiere para nosotros, también hemos comprobado que las mujeres entran donde otras personas difícilmente entran. Una mujer entra fácilmente a la casa de otra mujer. Una mujer entra donde hay niños. Una mujer entra a una cárcel. Una mujer tiene puertas abiertas en muchos lugares y el Señor lo sabía. Y la inspiración dice que las mujeres pueden hacer una obra y alcanzar una obra sin límites que los hombres no podemos hacer. El Señor lo sabía y el Señor por eso le permitió a las mujeres participar en diferentes momentos de su ministerio, porque el Señor no tiene problemas para utilizarnos hombre, mujer, como lo dice el texto bíblico, esclavo, libre. Él es el Dios de todos y a todos nos necesita en el cumplimiento de la misión. Bueno, el tiempo ha avanzado. ¿Cómo podríamos sintetizar, dar a conocer la esencia, el meollo de lo que hemos estado diciendo? Yo quiero sintetizar diciendo que tú no tienes nada de qué preocuparte si Dios te hizo mujer. Tienes mucho que agradecer, porque Dios es el Dios de las particularidades. Dios es el Dios de las diferencias, porque Dios utiliza a las mujeres para el cumplimiento de su obra. Y Dios quiere que tú seas parte de ese momento. Por eso podemos decir, como dijo Elizabeth, ¿por qué se me concede este privilegio a mí? Di eso hoy. Busca al Señor, permítele al Espíritu Santo que actúe en tu vida, pide las promesas del Señor, confía en lo que Él te ha dicho en tu palabra y continúa estudiándola, que el Señor se manifestará en ti y hará grandes cosas en ti sin importar tu género. Gracias, hermana Dina, por permitirnos conocer cómo Jesús dio igualdad y dignidad a la mujer y gracias por esas lecciones prácticas. Muchas gracias, Señor le bendiga. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este programa Escudriñando las Escrituras cada semana ofrece el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Ahora ustedes pueden compartir esperanza al descargar la lección de nuestro sitio y entonces poder llevar un mensaje que sin duda va a ayudar mucho en el crecimiento espiritual. Les esperamos compartiendo en las redes sociales como siempre lo están haciendo. El canal nuestro es www.esperanzacolombia.tv con mensajes para toda la familia. Que el Señor les bendiga.